que la clave para acceder a una licencia, entre comillas, comunitaria, es que seas, que tengas una personería sin fines de lucro, que estés conformado con una personería sin fines de lucro. Esto es fundación, asociación civil, cooperativa o mutual. Comento esto porque eso es fundamental, no es que cualquiera que tiene un grupo y que dice, ah, vamos a poner TV comunitaria, pueda acceder a una licencia. Tenés que tener conformada esta personería sin fines. Claro. Una vez que la tenés, te tenés que presentar, en el caso de TV puntualmente, ya está habiendo o ha habido muy recientemente concurso, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si vos querías tener una licencia en la Ciudad de Buenos Aires, como de hecho consiguió Barricada TV, claro, que hoy es una televisión con licencia, porque se, o bueno, no, todavía no, porque en realidad los concursos no se cerraron, pero bueno, se supone que seguramente van a poder acceder porque se presentaron. Sí. A partir de la apertura de concursos, ahí vos presentás todas las condiciones, te mostrás tu carácter de voluntad de operatividad y de normalización, sí, y conjuntamente con los requisitos de cualquier pliego que implica un concurso, accedes, una vez pasado esa, por supuesto, evaluación de concurso, accedes a la licencia. Esta es la manera de que una TV hoy tenga una licencia, por concurso.